si así consigo pensar. Y alguna vez corregí los errores que a mí pesan. Dibújame más penosa sinceridad, que nunca he creído tener las respuestas para todo. Jamás pude encontrar a alguien que me pudiera enseñar, a menos el significado de un mundo entero, desde el punto de vista de un humilde animal. Siempre me han acusado de mirar para adentro, y eso no es tan cierto, ni suelo mirar. Cuando me toca hacerlo, de salir me arrepiento. Sale de un simple sueño a una pesadilla de lo real. Tú eres la que dijiste que quiero ser triste, y no es tanto que quieras que tú ya no estás. Te has marchado como tantos otros asimilados, quiere gobernar. Si tiempo se pierde o el tiempo se gana, al final todo eso da igual. Y después me falta un tanto de calma, y como aquel que dice, me tiro a la agua a flotar. Como siempre flotando, esperando sin más.